Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, buenas noches, aquí estamos en Mundo Subnormal, el programa de punk de Radio Ela. De punk y otras cositas, y de pipas hoy, qué bien que de hayan punk, traído pipas. Folclore británico religión. Y activismo social. Y religión. Y bigotes. Demi, ¿qué tal estás? Demi. ¿Cómo estás hoy? Pues bien, tío, estoy un poco así como de vuelta otra vez al medievo de nuevo. Oye, tío, ¿tú cómo me ves la cara, tío? Mis compañeros de trabajo me dicen todos que tengo una cara de puta madre y eso que la tengo ahí llena de granos por las pastillas y todas las medicinas, ¿no? Pero... Hombre, Vera, no sé, tío, tampoco te miro así, ¿no? No me ves. Tampoco te estoy mirando profundamente, ¿no? No me ves con buenos ojos. Como dos amantes, ¿pero no? ¿Tengo buena cara o no? Yo lo que veo cara. Es tu bigote ese que mostachón de a mitad de camino entre un fan de Motorhead y un soldado prusiano. Que creo que ya te lo tendrías que afeitar, Vera, tío. Ya veremos. Ya es el momento, ya. Asco. Come on. Esta noche tenemos con nosotros a una banda, Demi. Hace mucho que no tenemos una banda al estudio. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto tiempo? ¿Es que no hay bandas que nos gusten o qué? Yo creo que es eso. Ese es el problema, ¿no? Que no hay bandas que nos gusten, por eso invitamos Madrid, a bandas. En Madrid hay muy pocas bandas que me dejen la pena. Hay que joderse. Bueno, pues esta noche tenemos Ejército de Desertores, una banda... EDD, para los amigos. Han sido invitados a nuestro programa, Demi, un programa donde... Un programa donde se habla de punk y se trae a grupos punk. Donde lo único que se censura es a ti. Pero sí, lo hago con cariño, sí. Demi, para recordarte aquellos tiempos en tu maravillosa y querida Alemania del Este, tío. Por eso. En Alemania del Este a mí no se me censuraría. Se censuraría a ti, a tu bigote prusiano, que es antirrevolucionario. Qué chiste. Se me ha gustado. Bueno, es que estamos en un ambiente muy extendido, porque realmente tenemos que decir a la amable audiencia que Ejército de Desertores no es solo un grupo cualquiera, es un grupo de amigos ante todo. Es un grupo de la casa, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a... Como la semana pasada no hicimos programa porque estuvimos disfrutando de unos conciertos, de un concierto. Bueno, de uno, el otro es un poco pastiño. Sí. Los Sonic Avenues, ya he hecho una breve reseña en el blog para quien quiera leerla. Pues nada. Sí. A mí me gustó, Este fin de semana. La verdad es que luego yo al final terminé perdiendo el control de mi... Pues, es raro, Demi, es raro. No sé. Yo fíjate que te dejé en buenas manos y... Yo no quería salir. Mis manos le dejaste. Dejé la mano, nos quedamos Jaime y yo y no faltó tiempo. Jaime, no, que decías... No tiempo, ya, apareció por ahí un diablillo de esos que... Un diablillo que con tupé. Así con un poquito sobrepeso y tupé. Jaime, el que decías que no daba la talla para salir y no sé qué y que se iba pronto a casa. No, al revés. Yo dije, espero que Jaime tenga ganas de irse pronto a casa. Sí, bueno. Bueno, pues nada, este fin de semana, lo que hicimos esta semana pasada no nos permitió anunciar el concierto que hay este fin de semana, pero no vamos a dejar de anunciarlo, aunque sea inmediatamente. Este sábado, día 28, en el Bullies, el Ballroom, tocan Cante Pinrelico con otra banda amiga. Con este caballero. Con uno de estos caballeros que está aquí también. Bueno, y con otro que se iba a hablar con el móvil. Comparte la batería. Comparte la batería. Aquí se censura esas palabras. Cuidado, lo que dices, ¿eh? Ya empezamos. Se dice mala puta, mala pecora. Se dice eso de ramera. ¿De qué estamos aquí? ¿Una novela de Benito Pérez Galdós o qué, tío? Bueno, pues tocarán con Grupo Paralelo. Esa banda formada hace unos meses. Bueno, meses, quizá años ya, ¿no? Catalana, diría yo. Catalana. Bueno, el otro día viendo el partido ese del Barça contra el Chelsea apareció una bandera de esas de Cagliari. Es que van todas con la bandera de Cerdeña. Sí, sí, sí. Son unos cerdeños. Son imperio, comunidades, ¿no? Amigas, sí, sí. Bueno, pues... Cerdeña, ¿qué palabra es esa? Este concierto... Este cuidado, concierto será al módico precio de 7 euros. Podéis ver a Cante Pinrelico y al Grupo Paralelo. Será en el Burlistel Ballroom. Bueno, pues también la semana que viene, el día 4 de mayo, habrá una cafeta de la ELA nuevamente, el viernes 4 de mayo, a cargo de nuestro programa hermana Peligrosas Sociales, que pondrán nada más y nada menos que The Great Rock and Roll Swindle, una película que todo el mundo debería ver, Demi. Sí, señor, yo ya la he visto. Esto será yo no la he visto, macho. Vosotros estaréis en Granada, quizá, ¿no? En Granada, claro. Subtitulada en italiano, macho, total, que no me de nada. Yo también la he visto subtitulada en italiano. Bueno, pues el caso es que habrá precios módicos, precios populares. Un pequeño Navarra. Matiz, Berachu. A las que ¿sí? pueden haber puesto Fear and the Fury, que es mejor. Fear and the Fury, sí. Más educativa, ¿no? Más educativa. Bueno, pues no, es de Great Rock and Roll Swindle. Y luego van a hacer un karaoke con canciones. Hostia, qué guay, un karaoke, así, guay. Para que todos puedan cantar. Y... Bueno, que estuvo bailando Jaime y yo el viernes pasado. Pero que no, no sé. Estoy viendo aquí el cartel, de hecho, desde aquí lo veo. Las cafetas de Radio ELA, el primer viernes de cada mes en Casa Blanca. Soy súper miope. Esto está en la calle Santa Isabel, en la calle de la Filmoteca, un poco más abajo. Un sitio que no pasa desapercibido. Pues nada, ya tiempo para hablar con estos jóvenes que han venido a acompañarnos. Ejército de Desertores. No, buenas noches. Buenas noches. Hablando, llevamos un rato de hablando, ¿verdad? Joder, ¿cómo saturáis, hijo puta? Habéis venido con nuestras cosas. Yo tenía ganas del programa de hoy, Demi, desde que me levanto hasta que hago las cosas que me gustan, pasan 8 horas, que he estado excitado pensando en este momento. ¿Cocinar no te gusta, mira, sí? ¿El qué? Joder. ¿Cocinar no te gusta? Asalariadamente no. Estaba excitado, ¿eh? Estaba excitado. Lubricoso. Me verás ha tocado, ¿eh? Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Guille. Y buenas noches, Crespo. Falta el desertor. Falta el desertor. El más duro de todos. El núcleo duro del grupo. Falta el desertor. Iba a decir yo el... el monje budista que todo grupo debe de tener, macho. Hay que joderse, tío, ¿no? Hay que joderse. Bueno, pues nada, falta José. José está viendo el Atleti. Está viendo el Atleti, que va a perder, fijo. El Rambo de Entrevías. En fin. El Lenin. El Lenin de Vallecas. Podríamos decir. Venga, que... Sigue. El Lenin. El Lenin, ¿qué más? ¿Qué más? El putre del Rock Palace. El putre del Rock Palace. El putre del rock and roll. El Johnny Ramone de izquierda. El rockero frustrado, ¿no? Podría ser. Bueno, pues nada, podríamos decir que sois una joven banda, pero en realidad ya todos lleváis tocando un tiempo en otras bandas. Léase Rumanía, léase Rey Muerto. Se nos está acabando ya. Dios, la etiqueta de jóvenes. Se os acaba la juventud, chavales. Dice, chaval, yo después de lo que me ha pasado, se de lo de se acaba la juventud. No te queda ni nada, nos queda 20 años de juventud, macho. 20 años a mí, vale, 15. Ese es el espíritu. Ay, sí, ese sí, es el espíritu, sí, Demi. Pero... 20 años de cuarentonas dispuestas. De cuarentonas. Tío, madre mía, un mundo por descubrir. Por descubrir, y más que va a haber en el futuro, sí, tío. Haber, eso es un filón por el que uno. Yo no me siento solo, tío. Bueno, ¿cómo surge esta banda? Jaime, cuéntanos. Cuéntanos cómo surge el Ejército de Desertores. Pues. ¿Y por qué, Jaime? ¿No lo puedo contar otro? Va, no sé, mira, porque vea Jaime que el mío es el más centrado. Surgió, pues, como surgen todas las cosas. Tú no eres Jaime. Un momento gay. En el sótano de la buena surgió. ¿Cómo? Vamos ahí de globo. Y apareció el perro borracho por ahí en una de sus cenas. No, no, el que estaba borracho era José, ¿no? José estaba borracho porque... Estábamos un poco borrachos todos. Y dijimos, vamos a montar una banda, no sé qué. Y eran las... Era la Navidad. No es por ti, es por mí. Era Navidad. Era Navidad, sí. Era Navidad. Y tiempo, febrero, cuando volví yo. Tiempo de buenos deseos y sentimientos. Había nieve, ¿eh? Ya me lo puedo imaginar. Me imagino que estaría una dama por ahí preguntando sobre José, cuyo nombre no podemos decir, pues no, está censurado. Queríamos hacer un grupo de Punk 77. No, no. Y al final salió. ¿Sí o no? Sí. No, bueno, pues yo lo quería hacer. Jaime, Crespo, yo estoy contigo, tío. Porque yo también siempre quiero hacer un grupo de Punk 77. Yo recuerdo que Jaime sí que lo vendió un poco al principio como Punk 77. Sí que daba ahí un poquito. Pero Jaime también era el primero que lo vendía, sí. Nos la quería meter un poco. Nos la quería meter doblada. Evidentemente, a ti a mí que no lo va a decir. Joder, me he montado un grupo de hardcore así. Tío, estoy muy loco. Te lo juro, tío, de verdad, tío. No sé, yo creo que la idea al principio era hacer así un grupo de hardcore, ¿no? Grupo de hardcore. No, hardcore, porque si no, yo no me hubiera metido. Hardcore metal. Y el José tampoco, ¿eh? A ver, la idea no era ninguna. Fue un momento efusivo de alcohol, contacto. A ver si va a ser, tronco, a ver si va a ser. Que el Jaime quería meter quería hacer un grupo de hardcore y yo la quería meter doblas a vosotros tres, aprovechando ese momento de alcoholismo letal. Porque que yo sepa, ni a ti, ni al José gusta el hardcore. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Jaime se le cae, tira más por esos lares. Y yo creo que después de... En un programa de radio nos han puesto después de Non Servium. ¿De Non Servium? O sea que... ¿Qué programa de radio, tío? En puta idea. Después de Non Servium. Un chaval, le mandé la maqueta... En puta idea. Se llama Ciudad Podrida. Ciudad Podrida. ¿Es que es un catalufo? Sí, es Zaragoza, creo. No, pero se llama Jauma. O sea que... Bueno. Yo creo que es un inmigrante. Un emigrante. Charneo. No, pero no sé, la verdad que el chaval es muy majete. Los charnegos son al revés. Un saludo desde aquí. Son los, que, los de la meseta que viven en la Cataluña. Si no nos escucha, ¿para qué le bueno saludas? ¿A que nos va a escuchar? Seguro que no. ¿A que nos escucha? Venga, me he encargado yo de hacer promoción de este programa. Venga, que si estás escuchando, Jaume, llámanos aquí a... Es un silbidito, Jaume. Si llama al 915272642. Nunca decimos el teléfono de... Ahora que estamos en el FM. ¿Pero hay teléfono? Sí, sí, el teléfono de Radio ELA, que podemos cogerlo aquí. Otra cosa es que sepamos pasar la llamada directo. No, es el... no tenemos ni puta idea, yo por lo menos. 915272642. Repetimos para llamadas internacionales. Bueno, con el 0034 delante. Bueno, es cierto que no hemos dicho que este programa se escucha en la FM. Pero no nos hagamos publicidad. Y Radio Ela. Vamos a seguir hablando con estos chavales, hombre. Podéis oír este programa en www.radioela.org. www.f. Vamos a poner un tema. Ya, tan pronto. Sí, tan pronto. Joder, verá, macho. Que luego nos pasa que... Estás muy en modo dictator, macho. Luego nos pasa que estoy... Pon un tema, que luego habla mucho. Madre mía, este se habrá hecho sobre un anigrama del programa y tal. De ahí no se va a salir, Se va a sacar la fusta. Totalmente cuadriculado. De aquí no se sale, macho. Bueno. No vamos a dar paso a la improvisación para nada. Jaime, presenta el tema que has elegido. ¿Qué pasa? Que encima yo no sé ni qué temas han elegido. Y eso no tendremos que hacer tú y yo. Pues si no lo sabe nadie. Yo sí. ¿Qué tema es? Que digo, que no lo deberíamos de elegir el ver a yo. Vamos a elegirlo aquí en asamblea, como se hace aquí la gente. ¿Qué tema quieres poner? Políticos mongólicos. Quiero cambiar. Yo estoy con el Guille, tío. Venga, yo qué sé. ¿Se puede cambiar de tema? Sí, creo que puedo, pero ahora mismo quiero cambiar. Venga, quiero cambiar. Decía Alvera, que es el... No, que decía el Demi, que luego se queja. Quiero cambiar, quiero Al Demi que le den por culo. Es el Demi. El jefe censor. Que el Demi está para ser censurado. El censor es este. El censor ya sabemos quién es. Es el bigote. El Demi está para ser censurado continuamente. Bueno, pues nada, quiero cambiar. Es un espíritu libre y radical, nos ha jodido, y libertario. Por eso, todo el día estoy ahí. Calla, lávate la boca antes de decir libertario. Vale, liberal. Sí, liberal y libertario es casi lo mismo. Bueno. Todos iguales. Pues ahí sonaban. Decir que queréis hacer un grupo de hardcore, esto suena puro pun. Ahí 77, Bueno, y ahora bueno, basura bueno, hardcore, Suena punk ibérico, una cosa lo que quisiéramos hacer es lo que salió. Pero suena punk ibérico, ¿no? Pun 77. Suena pun 77. Pero nada que no sea inglés puede sonar a pun 77. Suena pun 77. Todavía no hemos llegado a esa conclusión. Suena pun 77. Después de tantos y tantos años que suena pun hablando. Tú lo que pasa es que eres un chauvinista y un patriota. Pero esto suena pun 77. Patriota. Ah, bueno, yo creo que todavía nos falta un poquito. Así. Tal y como tocan Crespo y José, pun 77 no. Sí, porque eso es el error. Tú te piensas menos que todos los pun 77 eran los Boys o los Clash. No, hombre, no. Había un montón de grupos de pun 77 que tocaban. Pues como Stone. Como... Sonamos a los Sitters, tío. Somos los Sitters, los Sitters de Madrid. Ahí está, a los Nips, a los Negatives y a esos grupos que tanto nos gustan. Apunta esa frase. Oye, Demi, tío, ¿por qué me dejas de comer pipa? ¿Por qué me dejas de comer pipa si me jodéis la puta vida que estoy oyendo vuestros putos masticados? ¿Qué prefieres? ¿Pipas o eructos? Tú verás, tío. Prefiero que seas un gentleman, tío, con tu chaqueta ahí y tu corbata. Yo nunca te he dado cuenta que soy como Arturo Fernández, tío. Si me dio la pulilla, medio gentleman. Te falta el cigarrito. Ahora luego echamos un cigarrito. Bueno, déjate, déjate. Bueno, pues nada, Ejército de Desertores se ha currado una maqueta. El grupo de Madrid que más suena a Pun 77 de la historia. Autograbada. El grupo de Pun 77 se grababa a sí mismo. Producida. ¿Qué dices? Que el grupo de Pun 77 se autogrababa. De Woodcocks. Esos son unos maricones. Es una mierda. Yo, ¿verdad? Pero como maricones. Diría el Curry, son unos blandengues. Bueno. Tanto amor y tanta pues tú, polla. Jaime, se ha currado la grabación de la maqueta y lo que estáis escuchando es todo obra. de sus aparatos. Y aparte, pues os habéis currado un fanzine, que esto me parece interesante, puesto que no se estila demasiado en estos días, que a su vez estáis mandando pues por fanzines y radios un poco. Además, súper filosófico y profundo. Está guay. Por citas de Nietzsche. Y... ¿Habéis volcado ahí vuestros pensamientos? ¿Ah, sí? ¿Vuestra, vuestras...? No, pero da igual. La cita... mucha filosofía como introspectiva de claro. La sociedad. Es cierto, que habéis leído, es cierto que habéis leído mucho a Nietzsche vosotros, ¿no? Sois un poco así yo de la corriente nihilista. Yo no. He leído a Nietzsche. Yo he leído a Nietzsche, pero tampoco me podría decir que... Pero soy... lo leí hace cuando fumaba porros, tío. No, no sé, mi inspiración es como la ETA. Porque no he leído, La ETA. Básicamente. Tenemos que censurar esto. Esto, córtalo. Igual viene la Guardia Civil, ¿eh? Luego meto tijera. No, he dicho la ETA, no la TETA. Ah, vale, vale, vale. Ah, bueno. Bueno, en todo caso, eso lo podemos ver. ETA sí, TETA no. Podemos decir que tus dos máximas influencias entonces son el movimiento tanto abertzale como nacional. El movimiento, movimiento transexual revolucionario. Ya sabes, como si sabes algo que se llamaba el movimiento, ¿no? A ver, lección de historia. Crespo, diles que a qué se le llamaba el movimiento. El movimiento pendular. Díselo y hacer no la tipo. Estaba un poco fuera de una mezcla entre Otegi y está el movimiento de liberación, está el movimiento de liberación nacional vasco y está el movimiento. Ese es más oscuro, ¿no? Ya te digo yo que es el oscuro. Bueno, era un movimiento. Era un movimiento. Sexy. Estaba unido así a la falange y a esto, ¿no? Un poco así. Amigo, claro, al franquismo se le llamaba el movimiento. Ah, bueno. Acabáramos. Bueno, amiguismo. vuestra inspiración para hacer este fanzine, ¿cuál fue? Venga, va, decidlo. Venga, va, mundo es normal. Ah, pelotas, tío, aquí yo ya me voy. Si después de esto, no sé. Pues yo no esperaba esa respuesta, chaval. Pero esto está pactado. No, esto fue idea de Jaime y la verdad que está de puta madre. No sé. No, hombre, un poco la idea surgió porque. ¿Y por qué no habéis puesto tías más fotos de tías en pelotas, tronco? Ya que estás ahí leyéndolo, pues alguna gallolilla por ahí, si no tienes el internet a mano. Vamos a enseñar una teta. Ya, pero más, queremos más, tío. Y teta más grande, hombre, ¿no? Es que... ahí, el próximo tendrás un buen coño. Yo creo que personalmente, si queremos el éxito, hay que empezar a poner tía jamonas, cachondas, claro. Cachondas de 18 tía años jamonas. Máximo. Hombre, eso sabes que es punible, por la ley, lo que estás diciendo. Bueno, creo que en el fanzine hay varias cosas punibles por la ley. No. ¿Lo dices por la foto de Mariano Rajoy o qué? Empezando ¿qué foto de Mariano Rajoy? Pero eso es ilegal, ¿o qué? Rajoy haciéndose una paja. Eso es ilegal. No puedes poner a Mariano. Es que estaba muy imbuido en el texto, en los textos filosóficos de no queremos ser como esta panda de borregos en la sociedad y tal y cual. Y no sé qué. Pues déjale de estudiar arquitectura, no te jode. No se salió un poco político, sí, pero bueno. Sí, pero no sé. Bueno, sea político. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. ¿Os ha salido antisistema? Es el 15M lo que os ha inspirado para vosotros. Situacionista, ¿eh? No, no, no. No jodas. ¿Qué ha sido? Situacionista. Ni rompen cosas ni hacen nada. Son unos hippies. Bueno, ayer tiraron de los frenos de mano del metro. No se sabe si es del 15M. Eso lo hacía yo con 12 años. Bueno, ya está. ¿No demuestras tú que abogas, tío? Vas por la calle Borroca y los viejos movimientos violentos de manifestaciones de Cojomanteca. Eso está caducado ya. El espíritu de Cojomanteca debería ser recuperado claramente. Sí. Tío, Cojomanteca era un nota de mi barrio, tronco. Era el puto amo. ¿Quién será Vasco, Gili? Cojo mantecas de los barrios a bueno, cojo, vivía, cojo mantecas era como Marco, tío, y vamos, esto de sitio, pero sí, tío, en la entrevista esta de Quintero no decía que era pescadero. Sí, era de Vitoria. Era un nómada. Pescadero. Era un pescadero nómada. Trabajó de pescadero hasta que. Hasta que cascó. Hasta que quebró la pata. ¿Sabes quién conocía Cojo Mantecas? El nieto. Joder. El nieto también a otros pies. El nieto ha tenido mucha historia. Sí, sí. Al Demetrio está. La Ruth también. Este que, La Ruth también era una pies negros. La Ruth, a mí por lo que me ha contado, por lo menos. Bueno, tuvo su época. Bueno, un saludo. Un saludo a los espermatozombies desde Mundo Subnormal. Bueno, pues vamos a poner un tema. Venga, va. Que llevamos ya 24 minutos somos de programa animales. Y solo hemos puesto dos. Somos ¿qué tema más le no. Asiáticas. Somos animales que nosotros vamos a escuchar asiáticas el por sexo petición. Es una del, de, para ya, tío, macho, es que ahora hay muchas de chinas aquí, de sexo, ¿eh? ¿Qué pasa con las chinas y con el sexo? Pues que son. Hostia, o sea, ¿has visto el vídeo ese? Que sale una señora en el diario del Patricia, ahí que tiene como 60 años, y dice: ¡a ti te gustan mucho las chinas! No sé por qué te gustan tanto las chinas. Porque es una que es pensionista y tiene un inquilino italiano. Y entonces la pensionista, que es una vieja que da miedo, se quiere follar al italiano. Y entonces llega... Eso lo he visto. ¿Lo has visto? Es buenísimo, ¿eh? Oh, es increíble. Espero que... Y la Giovanni, tenéis que mirar la Giovanni. Aquí tienes una española dispuesta a pasar una buena noche contigo. Una noche loca. Bueno, pues esto sirve, esta bella anécdota sirve como introducción al tema asiática de Ejército de Desertores. Por el sexo en la vejez. Aquí seguimos con Ejército de Desertores. Pues nada, chavales, vuestras letras la verdad es que son costumbrismo típico de Madrid. No, son... bueno, de Madrid o del mundo, yo diría, básicamente. Pero son muy costumbristas, son muy vallecanescas, ¿no? Parece ser que lo pasáis bien en Madrid, ¿no? En cualquier caso... Sí, pero en cualquier lado lo pasamos bien. ¿Y qué hacéis en Madrid para pasarlo bien? ¿Qué se puede hacer? Decir a nuestra audiencia... Es que nuestra audiencia es mayoritariamente de fuera. No, perdón, de señoritas. De señorita del término. Nos vamos de cuarentona divorciada. De cuarentona divorciada. ¿Qué os gusta a vosotros? ¿Romper cosas? ¿Hacer botellones en la villa? ¿Qué más? ¿Qué más os gusta? Venga. Beber y follar. Sí. Básicamente. Y se acabó la lista. Y el fútbol. Y el fútbol. No me gusta nada más, como la alta literatura. El tenis. A mí me gusta. El ciclismo. ¿A ti te gusta la Fórmula 1? No. A Crespo le gusta bañarse en el Mediterráneo y a Jaime le gusta el alpinismo. Leer en el retiro. Exactamente. Sí. Ey, somos un comando ciclista también. Hoy había bicicrítica, pero... Hostia, me temo que ninguno. Hace mucho que hemos abandonado ya la bicicrítica. Hoy hacía mal tiempo. No te creas. La bicicrítica se ve cada cachonda que te acuerdas de mí. Joder, macho. Qué firmeza de glúteos, tío. El San Cemento. Ha sido un fracaso absoluto. ¿Ha sido San Cemento? Sí, pero como si no lo hubiera sido. Eso que la fiesta de los arquitectos. De la universidad. De los arquitectos técnicos. Hombre, yo me acuerdo que en mi universidad era el San Canuto, conocido por el mundo entero. Sí, yo he ido a San Canuto. En la copia. Pero eso no era tu universidad. Pero bueno, arquitectos y pijos y cutres y mierdas, hombre. ¿Qué tal mi prima, por cierto? Pues me enteré ayer que era de Madrid. ¿Eh? ¿Qué era de? Que era de vikinga. Es una vikinga, me cago en... ¿Tienes una prima de Madrid, Emi? Tengo varios, pero tengo más catalán. Tengo más que son del Barça, fíjate. Eso me... Un saludo para tu prima. ¿Eh? Un saludo para tu prima. Saludo. Pues mi prima te va a gustar, ¿eh? Bueno, a ti no, que estás teniendo. Crespo, mi prima te iba a gustar. ¿Ah, sí? ¿O te has hecho bueno, pues a ver cuándo te la traes, me cago en la puta. Es que se atraiga a este, que sé que tiene relación con ella, coño. Yo no la veo nunca, macho. No, se llama. No la presento ni para atrás. No, Carolina, no. Se llama. ¿Cómo se llamaba, tío? Se llama tu prima, me cago en Dios. ¿No chicas, ejército de desertores. Llama... Tu prima no tiene nombre, es tu prima. Sé, tío, la prima del Demi que se la quiere. La prima cachonda que todos tenemos. Que tío. Se quiere echar el lazo, el Jaime. Que quieres echarle el lazo. De hecho, llamé al Jaime, tío. Llamé al Jaime y mi prima estaba bastante nerviosa. Diciendo... Bueno, ¿y qué coño más hacéis en Madrid? ¿Vais a conciertos? ¿Hay bares? Sí, hay sitios para ir punk? Sí, pero bueno, ¿dónde vais? Y a pastelear también, ¿eh? Es, ya, hostias, el otro día increíble, ¿eh? A mí... pasteleando ahí con unos señores, ¿eh, Jaime? A nosotros bailamos Shakira. Punky porque nos mola también Lady Gaga. Rihanna. Y... Amaral me consta que os gusta. Amaral está sí, bien. Novia, yo Amaral me gustaría follar. Hostias, hostias. ¿Quién es tu novia? ¿Mofi y Koala? Demi, sí. Contamos no, la no, gran no la quería hacer oficial para que su carrera pueda seguir, pero... Lo es. Jaime, es cuenta que... la gran anécdota de Amaral, tío. Eso es para contarlo, eso son 10 puntos, macho. Ya es que tengo menos gracia, la canta el Berachu, tío. ¿La cual? ¿La de Granada aquella? Era, sé que sí, era el par de Granada. Habías una vez un calvo... El carismático frontman de... No, no, no, claro, pensaba que decías el del gorro, tío. El gorro. ¿Cómo se llama el del gorro? El del gorro, sí, el del gorro que toca en Amaral. El del gorro de Amaral. El que le da vergüenza estar pues calvo. Sí, la tía. Aquí, los dos locutores de Mundo Sin Normal y el frontman de Ejército de los Santos podemos decir que le hemos visto el pelo al pavo de Amaral. Yo no le he visto el pelo, yo le he visto bueno, la bombilla. El pelo, bombillón, pero vamos. Como los hombres grises estaba, tío. Madre mía. Jodió que alborota. Asume que te has quedado en calvo, fin, capullo. El carismático cantante de con todo su gracejo de Ejército de Desertores fue a preguntarle amablemente si le podía dejar el gorro. Él dijo que no, y entonces, pues bueno. A las duras. A las duras. Lo que da fue la reacción de: ¿pero qué haces, tío? ¿Qué haces? Viendo unos zapamientos ahí. Voto abríos, es mi gorro, no me lo quites. Su personalidad reside en su gorro. Si le quitas su gorro, es un tío de la calle. Es como Sansón con los pelos, efectivamente. ¿Os acordáis que estaba así como con dos groupies cuarentonas? Sí, sí. Y en el momento en que se levantaba el gorro, empezaron a irse. Cuando se lo volvió a poner, volvieron. Superpoderes, tío. Dijeron: ¿qué puta de descargo? Los tiramos. Atrae a las mujeres. Este que echa los animales, tío, para atraer a las hembras. Pues yo creo que este lo tienes del gorro. Atrae a las mujeres con su gorro. Lo lavará, tendrá varios, lo lavará. Yo me imagino que tendrá varios. Yo creo que tendrá varios, sí, tendrá. Sí, no sería un poco bueno. Sí, es que varios gramos de cocaína, probablemente. O no, siempre lleva el mismo. Yo creo que tendrá el típico armario ahí, dice, bueno, a ver qué. ¿A ti Crespo, te gusta la koala que canta con él, ¿no? A mí sí, es mi novia. La koala. La mofli. La Mofli. La Mofli tiene en polvo, una gran artista. No seamos hipócritas. Es una guarra ahí con la pinta. Un tatuaje ahí. Palabras despectivas. En la próxima grabación vamos a hacer vamos a tener una colaboración de la señorita Eva Amaral. Así que exclusiva para Mundo Normal, ya lo sabéis. Eso iba a decir, tío, porque... Vais a ver al asquero. Yo quería decir que mucha gente podrá poner, con todos los envíos que va a hacer Jaime de la maqueta fanzine de Ejército de Desertores, mucha gente podrá poner a los Ejércitos de Desertores en sus programas. En su programa pero de hardcore. Poca gente... poca gente... Que hay programas de hardcore, qué asco, macho, qué pensaría. Vamos a ser como el Pitbull. Poca gente podrá vamos teneros. Vamos a hacer aquí el grupo que como Mundo Subnormal. Todo el mundo quiera colaborar. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar... ¿Cuál es el tema que has decidido? Somos animales, ¿no? Somos animales, ese tema que has decidido poner, Demi. Ese tema es una puta mierda, Que lo sepa la... Cuatro hijos de puta. Así que tengo derecho a elegirlo. A ver, el crítico, venga. Vamos, somos animales. A ver, aquí el... ¿Cómo se llama el que fumaba este de los programas de cine, tío? El Garci. El Garci. Desde el memorial del tiempo, el hombre se está matando. Desde que el hombre es un hombre, solo quiere estar follando. Somos así de sentidos, no podemos evitarlo. Comer, dormir y cagar, ya podemos ir tirando. Animales, solo nada más. Bueno, chicos, ¿y de conciertos qué? ¿Cómo anda la cosa? Anda jodida, ¿no? Tocamos la semana que viene. Sí, bueno, vamos. En la ciudad de los emires y los califas, ¿no? En Granada, sí. Vamos a la Reconquista. A la Reconquista, como lo la Reconquista. ¿Vas a entrar como los reyes católicos por ahí o qué, tío? Hombre, ya ves. Sí. Sí. Haciendo niños. ¿Y esto pues, qué es? ¿Gracias a? Grupo, claro. No sé, ¿Ales bien al final? Gracias a los copycats. No sé. Sí, creo que sí. Bueno, ya que estamos, ¿el rey muerto o qué? Me he ido por ahí rumores. Hemos venido aquí a hablar de mi libro, no de rey muerto. Como una puta mierda, gracias. Llámate la boca cuando hablas de rey muerto. Bueno, que... Bueno, pues tocar en junio también, ¿no? Lo que es verdad, ser, es verdad. En lo que va a ser el concierto del año... Ah, el festival de punk, que me han dicho que al final nos han metido. ¿Se verá tú? ¿Eh? ¿Qué él ha sido? Si hemos sido Alfredo y yo. Si es vigilante gitano, sillita eléctrica, algún guay de esto. La tenemos en el pero, una vez que esos han dicho que no, han dicho, bueno, venga, acomodín. Nosotros nos han usado de último recurso. ¿Qué tienes que tocar vosotros? El Vera después de que no pudiera tocar nadie. No, lo dije yo. El Vera es el que decide. El Vera está jugando. El Vera es el que estaba como. Tú y Alfredo pintáis entre poco y nada. Ya lo sabes. Sí, claro, sí. Pero al final siempre sacamos la cartera del fuego, Alfredo y yo. Mientras los que hablan. Y siguen hablando, Tú hablas, pero hablas altibajo. Yo hablo cuando tengo que hablar. Entonces, en mi programa de radio. Se te oye a ratos, Deco, se te oye a ratos. Y discreto. En fin, pues va a ser, sin ninguna duda, el mejor concierto que os vais a poder en Madrid. Bueno, en cualquier caso, de este concierto ya... Escalator Hatters, Ejército Desertores. Cool. Un grupo anteriormente conocido como una mezcla de más volumen y perturbados. Y bueno, un grupo novel. Bueno, pues esto será el 29-30 de junio. No sé para qué no lo decís, tío. Y ya lo habéis llamado. Mil horrores. Bueno, pues nada, ¿no? Yo quería decir, sí, que este fin de semana tocáis en Granada, tocáis ahí en la casa ocupada de allí. Con dos grupos más que no. Uno se llamaba Yorkshire. Yorkshire como los perros, tío. Sí, como los perros. Y el otro, ¿cómo se llamaba? No sé. No sé. Creo que son de Almería. Pero vamos a hablar más de filosofía, hombre. De Almería, madre mía. Pues vamos a hablar de filosofía. El pobre es una puta mierda. ¿Y vuestro? ¿Tú que es una puta mierda? Por cierto. A ver, Guille, tú que a ti te gustan los dos, tío, ¿qué haces tocando en un grupo de punk, macho? No me da más cojones, ¿no? Porque no tengo más amigos, no tío. No tengo más amigos. ¿Sabes? Hay que tener mala suerte, tío, con los pocos punk que caen en Madrid, que encima tus únicos amigos sean punk, macho. Es que manda cojones, tío. Con la cantidad de hippies, de bacala, de todo que hay, tío. Estoy planteando buscarme un grupo de soul. Voy a apuntar un dato... Un dato corporativo, el debut de Ejército Desertores fue en la fiesta de Radio Ela, precisamente, de esta Santa Casa. Ah, sí, es verdad, muy buen recuerdo. Hombre, eso... Para uno más que otro es buen recuerdo. Porque para Alvarito y para los dos otros dos que se quedan tiros en el cuerpo, la tengo en el dedo. Bueno, a ver tú. Madre mía. Anecdotillas, anecdotillas de la noche, no pasa nada. Casi nos tenemos que pegar ahí con unos nazis. Bueno, sí, pegar. Casi os pegan, es distinto. Casi os tiene que recoger. Casi os tiene que venir. Nos tenemos que dar una lección. Casi tenemos que poner ahí la cara. Menos mal que Leoncio Tristón tuvimos que ir a dejar las cosas, tío, y nos liberamos de eso. Pues sí, porque hubiéramos sido firmes candidatos a recibir una buena paliza. Al hospital, hubiéramos sido firmes candidatos al hospital. En fin, ese fue vuestro primer concierto. Vuestro segundo concierto fue en el Rock Palace con Copycats en enero, ¿no? No, ese mentira, fue, enero. Fue con los Catalufos. Ah, verdad. Muy bien. Ah, cierto. Muy bien. O sea, ¿visto Crespo? Y tú ibas con un pedo ese día que mamá mía. Desmesurada ese día. Ay, el Crespo, me acuerdo de una de las calentitos que le estaba mirando al Crespo y el pobre Crespo, macho, que no se entera de nada. ¡Ay! ¡Qué poco ágil! Como la canción de los de Kennedy's To Drunk To Fuck ese día. ¡Qué poco ágil, macho! Poco ágil, bueno. Este no, los 100 metros vallas, tío, les echa todo de abajo, ¿eh? Oye, ¿qué pasa con las calentitos? Ya habrá mejores días. Ya habrá mejores días. Para ahí conquistar, estamos, pero vamos. Para hacer conquistas, Crespo. A ver no si vamos a ir Crespollo en plan Paul Refor y Robert Newman. Sí, sí. ¿Eh? Vais en plan. Más bien seríais como Pajares y Excesos. Dos historiadores y un destino, ¿qué te parece, tío? Dos historiadores y un destino. Los vingueros también. Podemos cantar aquí lo de Felipe II y nos gusta Lenin, la comuna de París. Bueno, hablando de la comuna. Primera y la segunda guerra. Hablando de la comuna, vamos a hablar de políticos, Demi. Vamos a escuchar el tema Políticos Mongólicos de Ejército de Desertores. Esa gran noche electoral que tuvimos que vivir, ¿verdad? Cuando Qué grande. Nuestro gran exalcalde. Nuestro gran faraón. Y ahora ministro de justicia. Sí, porque con Ana, con la. Ese hombre, ¿eh? Con la bella Ana Botella, yo creo que Ejército de Desertores. Desde entonces el punk tiene más ventajas en la capital. Sí, sin duda, ventajas, sin ninguna duda. Tiene muchos más alicientes. Yerno Galván era maricón. Yo creo, como decía Johnny Rotten, el problema de del punk en Madrid es que está. Johnny Rotten hablaba del punk en Madrid. Le preguntaban, caballo, espérate. Opinaba. Una entrevista que le hicieron a Johnny Rotten. Johnny Rotten le dijo, ¿queréis para Estados Unidos? Que aquí no hay represión. Y dice, sí, no hay represión, pero estáis reprimidos mentalmente. Pues eso es lo que pasa mucho con él. Son lo que nos ha llevado tantos años del PP. Ya me acuerdo de aquellas declaraciones cuando decía y la Stasi era la mejor banda del punk de Madrid. Johnny Rotten. Hombre, estuvimos hablando de Johnny Rotten una vez un día yo por teléfono, ahí por el WhatsApp, claro. Oye, pues me ha llegado. Joder de mí, tío. Pues es que es verdad, es que son nuestros herederos. Y no las basurillas de la gente por ahí, como Juanito los Feos, que son asquerosos, que no valen ni para tomar por culo. Por cierto, dile a mi amigo Mortaja que deje de escuchar esa basurilla del grupo de se llama Juanito los Feos, porque está perdiendo el tiempo miserablemente, que eso no le impone ni en nada. Juanita los Feos está buena. Lo feo no. Eso pregúntale al Pablo, yo qué sé, tío. Bueno, vamos a poner, antes de que la conversación desvíe por derroteros que quizás no, no, no, no, no, he salido bien. Vamos a escuchar Políticos Mongólicos con su introducción. Adictos a la coca. Tengo tres cosas que deciros. La primera, gracias. La segunda, gracias. Y la tercera, gracias. Gracias a Madrid. Ahora sí que voy a empezar a reprimiros vilmente. Decido yo el siguiente tema. Pues nada. Aquí seguimos. Bueno, chicos, ¿y qué grupos hay aquí en Madrid que mueven? Venga, ahí que estamos hablando de récord de esas cosas. Pues a ver, obviamos. A ver lo que dice Jaime. A ver lo que dice Jaime, que es muy políticamente correcto. Obviamos en los que tocamos nosotros, o sea, que la Stasi no cuenta. No, tú cuenta la Stasi, claro, ¿eh? Mira, los mejores grupos no son Grupo Paralelo, Rey Muerto, Rumanía, la Stasi. Mola, tío, mola. Que lo tienes apuntado ahí en una chuleta que está mirando ahí. Te está mirando al paquete. Está haciendo cigarros a cajoporro. O te estás sacando la polla y te estás haciendo la paja y mirando a Lenny. Te veo ahí que en una posición un poco. A ver, chicos, ¿os gusta? Vamos a ver, preguntas componentes. ¿Os gusta esta nueva ola de hardcore limpio? Que hay en Madrid. Que viene en Madrid, tío. Que todo el mundo quiere hacer un grupo de hardcore limpio. Mira, hardcore no es una puta mierda. Es una respuesta que quería. Puta mierda. Ahí está. Joder al hardcore. Ahí está. Si nos escucháis los de Radio Ruido, el hardcore apesta. Cojones. Mira. Si tocas más rápido que los de Kennedy, ya no molas. Ese es el tope. Tocan rapidillo. Pues ya está. Kennedy si tocas unos temas que son desechables. Pues sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y unos cuantos. Un 45%. Lávate la boca. Más. Un 60%. ¿Qué preferís todos? ¿Black Flag o los Jack? Black Flag o los Jam, ¿no? De siempre. La duda ofende. Black Flag. Flechazos, claro. Y no los Jam. Y tú, Jaime, deja llevar jersey de pico. Y no me gusta ningún grupo de Madrid actualmente, tío. Quitando a uno solo, que ya lo ha dicho. Que lo ha dicho Guille y no lo quiere repetir, ¿no? Grupo... Grupo... Asterisco. ¿Alguna habrá que te guste? Bueno, es que últimamente no conozco muchos grupos y no escucho. Pero bueno, los Nueva Autoridad... Que no sean amigos. Lo que me gusta es porque son amigos. Los Nueva Autoridad no me disgustaron, la verdad, pero es que... Muy rápido. A mí los Sudor me caen bien, por ejemplo, pero no son amigos. Y más de un gran grupo. En directo, ojo. En directo. Bueno, y en disco último estaba... Y grandes personas también. Tú eres un pelota, hombre. Es un jodido pelota. Está muy bueno. Pero a ver, decidme, vosotros que sois los críticos musicales, ¿qué grupo es el No, en Madrid hay poca cosa, ¿eh? Sí. Hombre, Madrid, Madrid, Madrid. Quitando hay. Nuestro pero entorno. Vamos a ver, quitando nuestro cosa. Entorno, ¿qué grupo de punk hay en Madrid? Sí, si no hay. No es todo el punk. Hombre, ahora vamos a descubrir. Ahora lo vamos a descubrir. El otro día escuché un grupo de punk en el programa de Nuestra Pasión que se llaman Los Sacamantecas o algo así. Bueno, de Pressing Catch. Que la verdad es que les hacían una comparación así con Parálisis Permanente, pero bueno, salvando las distancias, como siempre. Muchas, ¿no? Supongo, sí, bueno, sí, sí, sí. Porque escuché su MySpace y bueno, o sea, no había temas a lo mejor que podían más o menos gustarme, pero vamos, el abismo sí que era un poco grande. Hombre, madre, pero la verdad es que quitando grupos de nuestro entorno, que son casi todos, es que el grupo. Ponderse. Es que nosotros tenemos. Agropecuario y cosas de esas, que nadie sabe ni dónde toca. Pues nosotros nos rodeamos de grupos que nos gustan o bueno, los grupos vienen a nosotros, Denny. Es que yo no sé qué es hacer, seguro la gallina, porque. No lo sé, tío. No sé si. Yo creo que somos la culpa nuestra. Que estamos siempre. En el caso de Revuelto. Vaya, con nosotros nos pasó eso. Al final siempre nos pasa lo mismo. Con las personas que. Que hay un grupo que nos gusta, pues al final terminamos siendo amigos suyos. O sea, eso es así. Sí, sí, la verdad es que sí, somos pasa. Cuatro putos gatos. El punk es una mierda, no le gusta a nadie. A mí con Rey Muerto no me pasó eso, vamos. O sea, el punk es una música. Yo realmente a vosotros no os conocía de nada. Bueno, chavales. Y fue así. Y esperemos que en junio tengamos dos agradables sorpresas. Esperemos. Bueno, es y cruzar los dedos. Nosotros creo que llega el momento de hacer la pregunta del millón, tío. Venga, a ver. ¿Quiénes son mejores? ¿Cigarrito? ¿Los Pistols o los Clash? Y sí, yo creo que hay que hacerse un cigarrito para afrontarla con calma y poner un tema. Como en el instinto básico. Cruza las piernas, ¿no? Vamos, cruza las piernas. A empezar a sacarme los pelos. ¿Quiénes son mejores, chavales? ¿Los Pistols o los Clash? ¿No? Vaya. La mejor es María Carey, que no tienes ni puta idea. Chavales, cojones. ¿Cuál es vuestro tema? Además, tú lo has dicho, María Carey sigue la tradición de la Supreme. Que te calle ya, María Carey. Y de Carey, estas María cosas, Carey, tío. Es música de mierda. No, tío. No, y de Marta Lavandera. Y no esta basurilla con Maguita. Y Rihanna. De Rihanna, que es una basura. ¿Qué? ¿Cuál es el trauma de estos chavales? ¿Por qué todas sus canciones hablan de puta? ¿Por qué salió al rato la palabra puta en sus canciones? Soy misógino. Contad esa historia. Porque somos feministas. ¿Y eso? ¿Qué explicación contad esa historia? Eso. Somos unos putos salidos. ¿Es una, es una psicología invertida? Contad de... Bueno, vamos a ver, chicas. Básicamente lo que buscamos, lo que buscan aquí mis compañeros es sexo. Aquí mis compañeros. Sucio, yo no. Yo soy virgen y espero al matrimonio. Y bisexual, ¿no? Soy virgen transexualista. Déjame el mechón, anda. Bueno, a ver, pues es que no, vamos se a... habla de, no se habla de sexo. Ah, vas a terminar. ¿Por qué no se habla de vas sexo? Vas a dar una explicación incluso. Sí, si se habla de sexo, hombre. Hombre, mío. Tiene que ser de sexo, sucio. En España no se habla de sexo nunca. ¿Cómo que no? Porque nos follan, ¿no? Y son todos unos putos fracas. No, los únicos que no hablamos de sexo somos las tases porque sí que nos follamos. Pero, coño, servicio. Piensa en servicio. Piensa en servicio. Bueno, pues nosotros queremos hablar de escorbuto. Hablamos de lo que nos sale de y hablamos de otras cosas por... hay veces que igual. Y esa no de la Jarmilla, que se está hablando de chiquitas y de tal. Eso no es punk. Como eso que no, pop, chaval. Eso es pop. Que se le quiere dar más explicación a las cosas de la que tiene. Pues yo qué sé, a veces cuentas una historia o a veces cuentas una gilipollez. O a veces cuentas. Hombre, nuestros temas. Mira, profundos somos, no se puede decir. Somos todavía no hemos superado la adolescencia nosotros. No, y o sea entonces que no, estamos en el todavía nos todavía tocamos con mucha frecuencia. Claro, todavía estamos en esa onda de pensar en tías. Estás experimentando. Ajá, hablar mucho de tías y poco con ellas y claro, esas cosas. O sea que metes en el metro. Pues crepo, que hay momentos en los cuales no se supera, te digo yo, entonces, hombre, ya, eso me asusta, pero bueno, ya. No te asuste, tampoco pasa nada. Se asume y ya está. Tío. No se esconde. Detrás de esa fijación no se esconde ningún trauma que os hayan corrido a bolsos por la calle Montera ni nada, ¿no? No, pues, que va, que va. No, sí, o sea, yo qué sé. Hay una canción. Que decimos, luego te dicen las putillas, ey, ey, ey, ey, claro, y tú bajas la mirada. Me caí de mazo, hombre, sí, ya ves. A mí cada vez que me da mal rollito, ¿eh? A mí, sí. a mí me da una alegría cuando me llaman. No, es verdad. A mí me da una alegría. Me dicen, ey, guapo. A mí me da una alegría. Y te estás mintiendo, tío. A mí una vez da la ronda y me dice, que son mentiras piadosas. Son mentiras piadosas. Y si no es que soy feo, entonces. ¿Qué coño me van a estar mintiendo? Yo uno de los oficios más que respeto. Yo hay tres oficios. Oye, hay putas en Montera muy, muy, muy guapas, ¿eh? Yo hay tres oficios que respeto ante todo y sobre todo. Una es la de naturalista. O sea, esta gente que vaya es a la oficio. A sí, ver. Ayudar a los animales. Naturalista. Otro, es la otro polla. Bombero, naturalista eran Emily Zola. Esta gente que hay un incendio y lo salva. El otro luchador de Presinca. Sí, todos sabemos luchador que es de Presinca, superhéroe. ¿Superhéroe? Sí, superhéroe sí, porque a mí me parece una. A media jornada, sí, ¿no? A media jornada, porque ya, tío. Hay porque mucho, ya no te, no, sueldo, no, ya. Te ofrece, no te ofrecen oficios, hay que hacer un empleo, tío. Tienes que trabajar por horas. Cuéntale superhéroe. Spider-Man, tío. Claro. Y por supuesto, ser prostituta me parece que es un oficio, la hostia, respetable, pues y no que tenemos que respetar. Y Batman ha muerto, chaval. Batman ha muerto, tío. Bueno, vamos a escuchar. Ha muerto y Superman. ¿Y por qué te parece respetable, Gañán? ¿Qué pasa? ¿Se te parece mejor ser político o empresario? O gentuza de esa. Hacemos una asamblea, te o banquero, o madero. Topo del metro, eso sí, vale, eso sí que no es respetable. Eso sí que son gilipollas, hijos de puta. Una señora que vende su cuerpo, me parece. Eso es una mujer grande. Hombre, mientras sea por voluntad propia, claro, y no sea. Hombre, si el problema de las prostitutas no son las prostitutas, son la mierda que hay. Pues no, alrededor. Es que cuidado, bueno, que hay unas prostitutas que viven a un nivel de vida muy superior al tuyo. Y al mío. Bueno, maleduca a tus hijos. Estas conversaciones no son para educarlos, desde luego. Así que vamos a escuchar este tema de Ejército de Sertores. Hay que romper tabús, chavales. No tener hijos. Romper tabús. Bastante. Bueno, de mí. Aquí estoy. ¿Defendéis los derechos humanos vosotros o es un invento del capital? Hombre, yo defiendo más los derechos de los animales, pero aguanta me trae. Totalmente de acuerdo. Los defiendes por encima de los humanos mil veces. Siempre los tío. Animales por encima. Siempre, de hecho, el siempre. Rey es un hijo de la es un hijo de la puta. Gran puta, macho. Y me cago en el puto asesino rey de España, coño. Maldito cabrón, ¿cómo puedes matar Dumbos? Es que eres ese, cabrón. Ese es el mensaje. Hijo de puta, yo pensaba que se iba a quedar en silla de ruedas, ya. Qué cabrón. Ese es el mensaje que queréis transmitir al final de la entrevista de Ejército de Desertores. Sí, que el rey es un hijo de puta, por la verdad es que sí. ¿No? Y que me alegro de que el nieto se haya pegado un tiro en el pie. Y que viva el rey muerto. Y que viva el rey muerto, ¿no? Y que viva el rey muerto. Y iba Ejército de Desertores, iba al pum, coño. Bueno, pues hasta aquí, digamos, estas opiniones, hasta aquí hemos conocido un poco más en profundidad a Ejército de Desertores. Bueno. Hemos comprendido la filosofía de sus letras. No sé si las hemos entendido. ¿Las hemos entendido, Demi? ¿Nuestra, no, asamblea, no sé, nuestra asamblea las ha entendido o no? Yo creo que la asamblea tenemos que debatir. Tenemos que hacer aquí un debate anal. Hay que hacer un debate anal. Ahora un en el Penny Lane, en nuestro bar favorito, calle Salitre, número lo que sea. Número 15, ahí número es donde 15, estamos. Ahí seguiremos. Ahí es donde podéis encontrarnos. Y chicas. Vecinos y vecinas del centro de Madrid. Chicas. Chicas, para Jaime y para Crespo, por favor. Y seguiremos tomando. Desde aquí le vamos a dar un abrazo fuerte. Un abrazo a Elena. A Elena, que está ahí. Queridísima novia. Ay. Más maja que las pesetas, aquí. Quiero darle un abrazo a Maral también. Mi queridísima novia. ella no le importa, es muy liberal. Y también le vamos a dar un abrazo a Arturo y a Valeria, que le está escuchando el programa como estoicamente. como buenos fieles del mundo. Venga, Arturo, que esta noche folla. Bueno. O folla Valeria, uno de dos. Amigos y amigas, hasta la semana que viene. Ah, bueno, un momento, dad si quieres el contacto por si alguien que nos escuche de alguna radio fanzine quiere agenciarse la maqueta fanzine de Ejército de Desertores. Incluso aunque no sea de radio, quien lo quiera. Llamarme a cualquier hora. Llamar. Mándame un WhatsApp. 345456. Cállate. Coño. Lo que raja el Debbie. Dilo, Jaime. Llama 900. Si no hablas por encima suyo, nunca se va a callar. 1:35 la hora. El programa se va acabando. Chicos calientes. Nena, sí. Jaime tiene un pollón de aquí a la parla. Como sea, su pollo igual que su altura. Venga. Ríete a ver ese correo. El tiempo pasa. Diámetro increíble. Las buenas venas. Las buenas venas. Suturando sangre y otras cosas ahí. Un buen ejército de espermatozoides. Un toque ahí. De pus. Ejército lunarcito. Ejército de espermatozoides desertores. Y el correo es Jaime. Es ejército de desertores. Pollazo. @pollazo@gmail.com. ejercitodesertores@gmail.com. Si queréis haceros con el material de estos jóvenes. Con el material. Muchachos. Y no tan jóvenes, porque hay uno que no es tan joven, ¿eh? Bueno, que está viendo la Leti. A José le tenemos ocultado, ¿eh? Aquí. Ese es como el grupo este que se llamaba. Niños que y niñas. Que eran súper jóvenes y un pureta que toca la batería, macho. El José le ponemos detrás del telón, para que no se le vea. Nos despedimos con Quiero ser tu puta y hasta la semana que viene. Subnormales. Adiós. Adiós. Hasta luego.